Por las tardes de sol y Alameda San Juan se me vuelve tonada en la voz. Y desde el norte argentino seguimos nuestro viaje recorriendo el prisma que conforman las emisoras de Radio Nacional. Nos convoca ahora la región de Cuyo. En tierras puntanas primero nació LB13, Radio San Luis, que luego sería Radio Granaderos Puntanos, hasta que en 1981 se convertiría en LRA 29 Radio Nacional. Cuentan que una noche, a mediados de los 60, llegó a sus estudios el gran poeta de aquellas tierras, don Antonio Esteban Agüero. Romance de la Vidala. Como era una niña triste, le decían la Vidala. Tenía unos ojos dulces, color aire, color alga. Su voz era voz pequeña, así como voz de agua, así como son de brisa melancólica en las ramas. Y en tierras cuyanas no faltan invitaciones para disfrutar los bienes de la tierra. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos pueblos festejaron las cosechas, pero la fiesta de la vendimia mendocina es un fenómeno único. La vendimia sintetiza tradiciones, creencias, mitos y costumbres de Mendoza. Vendimia es nuestra música, nuestra poesía, las comidas, las supersticiones y nuestra fiesta. Vendimia está ligada a la historia no escrita del pueblo. El cultivo de la vid y la industrialización de sus frutos en Mendoza es mucho más que una actividad económica. Es una expresión popular del sentimiento de amor y adhesión hacia el trabajo y la riqueza colectiva. A LRA 6 Radio Nacional Mendoza se la escucha desde el primer día de septiembre de 1953, cuando la cadena pública aún era Radio del Estado. El ferrocarril trasandino Los Andes-Mendoza, conocido en Chile oficialmente como Ferrocarril Trasandino Chileno, FCTC, y en Argentina como Ferrocarril Trasandino Argentino, FCTA, fue un ferrocarril, hoy en ruinas, que unía la ciudad chilena de Los Andes y la ciudad argentina de Mendoza. El último tren de pasajeros circuló el 21 de septiembre de 1979. Uno de los ciclos más representativos de la historia de Radio Nacional Mendoza lleva más de 40 años en el aire. Los domingos, entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, por los senderos de la patria. Un clásico de la radio mendocina naturalmente por Nacional. Por los senderos de la patria. Tonadas, cuecas, gatos y mucho más. Ponga el fuego para el asado y encienda Nacional para escuchar y sentir nuestra identidad cultural más entrañable. Por los senderos de la patria. Tierra de sol y de poetas, San Juan tiene su Radio Nacional desde 1972. En estos momentos, el señor presidente de la Nación procede a descubrir la placa recordatoria de la primera transmisión de LRA 23. Tierra esta, San Juan, donde también se dieron las luchas por la conformación de una nación unida, que aportó sus hombres y mujeres a la elaboración de una historia en conjunto, como la figura de uno de sus hijos que naciera a 4 cuadras de la plaza principal de la ciudad capital, la 25 de mayo, Domingo Faustino Sarmiento. Aficionados a la música clásica, el folclore o el tango, adhirieron inmediatamente como oyentes fieles a la nueva programación que marcó toda una línea en la comunicación. Ya no es el mismo mi valle, nublarse sus cielos vi, y están marchitas las flores que enamorado le di. Ya de aquel antiguo canto del claro río materno, no queda sino este llanto que va rodando entre tanto y hace más triste el invierno. En la nueva mañana ha llegado el momento de hablar de la campaña del árbol. con el lema "No hace falta escribir un libro para plantar un árbol". Proponemos que las diferentes instituciones de la provincia participen en su realización y que los niños sean los encargados de cuidar el crecimiento. Y a propósito de niños, esta iniciativa se dio comienzo en la Escuela Leopoldo Corredger del barrio Capitán Lazo. Esto es en Rawson y conjuntamente con el Club de Niños Periodistas y de Niños Jardineros. Yo opino que está bien esa campaña y no solo que se difundiera, o sea, solamente en Radio Nacional, sino en todas las radios, yo, para que la gente se ocupe de cuidar bien los árboles. En la precordillera sanjuanina surge la voz de Hachal. Usted sintoniza Nacional AM 1150 kHz. Nacional Hachal. Nuestro aire, nuestra radio. La explosión de la frecuencia modulada genera la necesidad de poner en marcha una FM nacional. Novedad que tuvo lugar el 12 de diciembre de 1992. Entonces, la radio compró el primer compacto y la primera compactera. Era un CD de los Gypsy King, grupo que en aquellos tiempos marcaba el ritmo musical de muchos jóvenes argentinos. En Hachal, todos somos Nacional. La radio que nos identifica. Ubicada en la tierra de los olivares y la chaya, LRA 28, Radio Nacional La Rioja, pasó a integrar el servicio oficial de radiodifusión en 1981. Dicen que desde ese momento, LRA 28 marcó el ritmo de la población. Era el reloj para las pausas, las siestas y las despedidas. Hoy ese ritmo lo marca con la buena música, el contacto con los pobladores y un perfil muy sostenido hacia la información. Sobre la dolida palabra del hombre y en la carne triste de su soledad. La justicia federal en la provincia de La Rioja ordenó las detenciones de 4 ex militares involucrados en los crímenes de lesa humanidad en los asesinatos de los ex curas Carlos de Dios. El jefe de la bancada de convencionales oficialistas, Héctor Durán Sabas, contempló cambios a 27 artículos. Para designación de jueces, las ternas sugeridas por el Consejo de la Magistratura, el gobernador elige y la legislatura designa. Está todo preparado para que mañana en el Congreso Partidario del Partido Justicialista Riojano, el gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera, sea elegido como nuevo presidente del partido en este proceso de normalización. A la espera de otros paisajes, dejamos las voces de Cuyo.